¿Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito? ¿Las deudas no te dejan tranquilo? ¿Estás cansado de que te hablen por teléfono a cualquier hora solo para cobrarte? No te preocupes, nosotros te podemos ayudar. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de radio donde encontrarás una respuesta que te ayudará en verdad a resolver tus problemas de deudas. Escúchanos en vivo, lunes a las 3 de la tarde y jueves 9 de la noche. Sé partícipe de este espacio. Comunícate con nosotros, directo en nuestro chat en vivo y al teléfono de cabina. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. www.radiodd.org. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y bueno, pues vamos a dar inicio, ¿no?, a este programa de hoy jueves, ya jueves de quincena, aparte de todo. Lástima que no tengamos efectos de sonido esta noche, pero hoy es jueves de quincena y espero que, por favor, todos ustedes usen de forma sabia, cauta, con mucho cuidado, manejando un plan de austeridad, ese dinero que tanto trabajo cuesta ganar y que muchas veces desafortunadamente no nos rinden los primeros 10 días. Entonces, por favor, cuiden mucho su quincena. Pues ya es jueves 15 de marzo del año 2018. Y en este momento son las 9 de la noche con 12 minutos. 9 de la noche, 12 minutos, tiempo de la capital del país. Y bueno, este es un programa muy especial, el programa de hoy, porque es el primer programa del año donde tenemos invitados en vivo, al aire, aquí directamente en este programa para todos ustedes. Y para mí es un placer y un privilegio el poder darle la bienvenida a mi queridísimo amigo David Caballero. David Caballero es el administrador general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor SC. David, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Pues aquí asustado de estar contigo por primera vez en este programa en vivo. ¿Asustado? ¿Por qué? Si no muerdo. Bueno, porque ya les dijiste a todos que soy el administrador, mañana van a estar sueño y sueño los teléfonos para reclamarme a mí todo el día. Sí, ¿verdad? Te van a decir hasta de lo que te vas a morir. Bueno, pues precisamente queríamos que estuvieses tú esta noche, David, porque nos llegan muchos mensajes últimamente, muchos comentarios en relación a la atención al cliente, no porque sea mala, afortunadamente, si algo nos ha distinguido a lo largo de estos 9 años, es que nos gusta tratar muy bien a las personas. Pero sí hay algunas personas que están un poco confundidas, que no saben bien al momento de negociar qué hacer, por ejemplo, mandan su formato de negociación y luego ya no saben qué sigue. O si tienen alguna duda, muchas veces pues a la gente, pues la realidad es que le da pena preguntar porque piensan que es una molestia, que a lo mejor nos enojamos o nos molestamos porque nos llamen. Entonces, por eso es que queríamos hacerte esta invitación, por eso queríamos tenerte en este programa, David, porque tú eres la persona que está ahí todos los días a nivel de cancha, literalmente, a nivel de cancha, viendo todos los asuntos que manejamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de todas las índoles, ¿no? De lo administrativo, lo jurídico, la asesoría que se proporciona, etcétera, etcétera. Entonces, vamos por partes. Vamos a comenzar con el asunto de la atención al cliente, que yo creo que es muy importante. ¡Ah! Y se me olvidaba rápidamente antes de comenzar. También por ahí hubo unos regalos hace unos días. También vamos a platicar de eso, porque también nos han llegado muchos mensajes preguntando que qué onda con esos regalos. Pero bueno, antes de ir al tema de los regalos, vamos rápidamente al tema de la atención al cliente. David, cuando una persona tiene alguna inquietud en relación a algún servicio que proporcionamos nosotros, ¿qué pasos debe seguir esa persona para que podamos resolverle su problema? Pues aquí lo más importante, y ya que mencionas la palabra, amigo, a mí lo que me interesa mucho es no caer en justificaciones o excusas, ¿no? Yo le diría a la gente primeramente que tuvimos un percance el año pasado que nos afectó a nivel nacional. Claro. No mínimo en la Ciudad de México y algunos estados quedaron muy afectados. Esto se debe pues, al sismo, ¿no? Que ya se habló muchísimo. Yo creo que ya es caer en repetir lo mismo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nosotros como empresa y la ubicación en la que nos encontrábamos en la Ciudad de México pues, estuvo muy afectada. El cambio de oficina, el periodo de la transición entre el que nos salimos de la colonia Narvarte y nos venimos a esta nueva ubicación en la que nos encontramos ahorita, pues implicó eso, ¿no? La falta de atención, lamentablemente, aunque se hizo todo lo posible para que las líneas telefónicas las trajeran directamente los asesores y los ejecutivos en sus dispositivos móviles, no se daban abasto, ¿no? Esas pocas líneas que se pudieron configurar con el Sígueme a claro. Estos números. No es lo mismo tener todas las líneas concentradas en un conmutador con las 32 extensiones que tenemos, con los 7, 8 asesores aquí, 9 trabajando y todas las otras áreas, ¿no? Tanto jurídico, pagos, contabilidad, negociaciones, atención al cliente, uh-huh. Y que estemos dispersos por el cambio de oficinas. Entonces, pues sí, no quiero caer en la excusa, pero lamentablemente pues también a nosotros nos afectó un poco. Yo le diría a la gente, contestando a tu pregunta, que a partir de este momento, yo como administrador les garantizo que si ustedes llaman a nuestros números de nuestras oficinas en el horario que tenemos de atención, que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ahorita lo extendimos de hecho hasta 7 de la noche para que hay personas que tenemos que están trabajando, no nos pueden hablar, se les complica un poquito en la mañana, en la tarde, y pues luego en esas 2 horas después de las 5 de la tarde que normalmente salen en las oficinas, salen entre 5 y 6, pues a lo mejor tienen esa oportunidad para podernos llamar. Entonces se extendió el horario hasta las 7 de la noche. Entonces yo les garantizo que ustedes llaman, cualquier persona que lo esté escuchando, cualquier persona que tenga alguna duda, que esté afiliado, que tenga, que se quiera afiliar, que tenga alguna duda de cómo funcionan nuestros servicios, de qué puede hacer con su negociación, qué pasa con la cobranza, qué pasa con su problema legal que tengan, que ya estamos viendo nosotros, que nos llamen. Pero yo los invito a que nos llamen porque es la vía más rápida, la vía más corta para poder dar seguimiento a sus dudas y a sus problemas. Ahora, también sería muy importante hacerles saber a toda la gente y a todos los que nos están escuchando que tenemos varias áreas y una muy importante que es atención al cliente. Cualquier situación de falta de atención, que se llamen y no les brinden el servicio, que los dejen esperar en la línea, que les cuelguen, que algo suceda, que algo extraño fuera de lo normal estuviera sucediendo, que lo reporten, lo pueden reportar directamente en el área de atención al cliente. El correo es, si no mal recuerdo, atencion@mx.org, atencion@mx.org. Ahí tenemos gente que está dando seguimiento a sus correos, también hay una línea telefónica que otra vez vamos a mencionar. Y bueno, pues ahí pueden pedir y reportar y mandar su solicitud y todo, su queja, su reporte, sus sugerencias. Todo lo pueden hacer a través de ese correo. Y ese correo, pues obviamente, la gente que lo está atendiendo nos va a dar seguimiento y mucha información de la que llega ahí también me la hacen llegar a mí. Así también es. La analizo, yo también estoy al pendiente. Y si hay algo que yo pueda atender directamente, pues lo haré con todo gusto. Yo no me niego a atender a nadie. Si alguien quiere hablar y pedir directamente conmigo como administrador, para aclarar alguna duda, para mandar alguna sugerencia, para hacer alguna queja, para recibir alguna asesoría, lo que ustedes deseen, yo con todo gusto estoy aquí para servirles. A veces no estoy en la oficina todo el día. A veces como administrador pues tengo que salir y tenemos otras cosas que hacer para, a final de cuentas, para servicio de todos nuestros clientes, ¿no? Como son cosas tan sencillas como pagar el teléfono, ¿no? Que algunas veces pues ya lo podemos hacer electrónicamente, pero ahorita que nos hicimos el cambio de oficina, pues ir a Telmex, hacer las peticiones de cambio de domicilio, estar yendo para que nos atendieran lo más pronto posible, que nos trajeran las nuevas líneas, los nuevos equipos telefónicos, pues nos hace salir de la oficina y que no pueda estar yo aquí toda la jornada completa. Pero de ahí en fuera, yo normalmente estoy en la oficina de lunes a viernes y con todo gusto, si piden por mí, yo les puedo dar seguimiento a sus dudas o a sus comentarios que tengan. Perfecto. Mira, el teléfono del área de atención es 2160-1745, porque ya nos están preguntando, 2160-1745. Por aquí tenemos algunos comentarios ya, dice Ricardo Osuna González, nos manda saludos y dice, solo para darle las gracias porque se acaba de afiliar a la organización y agradecerle en especial al señor David Caballero, que lo tenemos aquí en la línea, que se portó y le ayudó con todo para poder afiliarse con nosotros, una persona muy amable y profesional. Muchas felicidades y ese trato humano. No, hombre, pues felicitaciones de parte de todo el equipo para nuestro amigo David Caballero. Muchas gracias a Ricardo Osuna. Y es algo que también nos ha caracterizado a lo largo de todos estos años, el trato humano. Para nosotros, ustedes no son números en una pantalla. Para nosotros, ustedes son personas, son individuos que tienen sus problemas y nos gusta atenderlos como lo que son, como seres humanos, que nos platiquen sus inquietudes, nos gusta poder comprender su problema con cuestiones tan simples como lo emocional o lo financiero, que nos ayudan a poder armar un esquema que nos permite al final diseñar una estrategia para poder ayudarlos. Porque hay personas, por ejemplo, que se sienten muy estresadas por las llamadas de cobranza, les afecta mucho, no pueden incluso a veces hasta desempeñarse en lo laboral o en lo personal por ese constante acoso. Y por otro lado, hay personas que pueden manejar esas llamadas sin ningún problema. Hasta ahí es donde tenemos que llegar nosotros para poder diseñar esa estrategia que realmente les funcione, que haga clic con ustedes y que así ustedes, con pues una mayor comodidad, ya solucionando estos problemas, puedan enfocarse en lo importante que es por resolver sus problemas de deudas. Entonces, en el asunto de la atención, pues ahí está, mi estimado David, los resultados. Ricardo Osuna te manda felicitaciones. Dice Arturo Ortiz que, buenas noches, en el mes de enero, Infonavit le otorgó un crédito para pago a pasivos a patrimonio. Se corrieron todos los trámites y ya estando en la notaría, a punto de dar el pago, les avisa patrimonio que no es posible escriturar ya que el acreedor no es patrimonio, sino tertius. Ah, ya. De cuando quebraron las hipotecarias, entre ellas su casita. Y parte de su cartera vencida la adquirió tertius. Y es un relajo hasta la fecha. De eso ya hace 5 años y todavía hay mucho problema. Dice, su pregunta es, ¿el valor pactado en ese entonces se debe de respetar o la hipotecaria lo puede actualizar? Ya que el error fue de ellos al emitir la carta de liquidación de pasivos. Espera nuestra respuesta. Saludos al panel. Pues es un tema bastante interesante, Arturo, y bastante delicado. Aquí lo que necesitaríamos es ver la documentación, cómo está estructurada, sobre todo el contrato de apertura, para ver bajo qué condiciones quedó pactado. Entendemos perfectamente que el error es de ellos, eso lo entendemos a la perfección, pero hay que checar ese clausulado, porque estos contratos los elaboran abogados que se especializan en este tipo de situaciones y que muchas veces contemplan este tipo de eventualidades. Entonces, muchas de estas cláusulas funcionan para deslindar de este tipo de responsabilidades a la hipotecaria, a la empresa, al banco, a quien esté otorgando el financiamiento. Y de esta forma no se vean afectados, simplemente se cancela el contrato, las partes quedan como estaban y se tendría que elaborar un nuevo contrato. Ahora sí, con un avalúo, con una cotización, con base en lo que esté en esos momentos sobre la mesa, ¿no? Dependiendo de quién sea el acreedor, el valor, etcétera. Entonces, se necesitaría checar ese contrato, mi estimado Arturo. No sé si tengas copia, nos la puedes hacer llegar. Comunícate mañana en nuestros teléfonos, pide por nuestra área jurídica y con mucho gusto te podemos ayudar. Incluso se podría hasta demandar. Pero te digo lo que le digo a todo mundo cuando les decimos que se puede demandar. Porque es la pregunta que nos hacen siempre. ¿Se puede demandar? Sí. Por supuesto, se puede demandar. El problema, primero, es costoso, ¿sí? Aunque nosotros seamos una asociación civil sin fines de lucro y nuestros costos sean muy bajos, seguimos hablando de varios miles de pesos. Y el otro, no hay ninguna garantía, absolutamente ninguna, de que se vaya a ganar. Entonces, sí se puede demandar, pero es costoso y no hay garantía de que se gane. Se hará todo lo posible, eso sí, tenlo por seguro. Pero a nosotros, a diferencia de otros lugares, pues nos gusta decirle la verdad a las personas. Y que sepan exactamente dónde se encuentran paradas. Porque si tú vas con un abogado, te va a decir, sí, usted deme dinero y yo demando y va a ver qué ganamos. Pero muchas veces no sucede así. Y comienzan las excusas y te dan largas, te sacan más dinero y al final no te resuelven nada. Nosotros desde el principio analizamos tu caso y te vamos a decir exactamente qué tantas posibilidades hay de que se gane o que no y cuánto te va a costar. Ya tú decidirás si decides iniciar una demanda en contra de esta empresa o si quieres seguir adelante. Y también, por supuesto, lo que te comentaba al principio, pues checar ese contrato pues, para saber los alcances legales, ¿no? ¿Tú cómo ves, David? Sí, precisamente eso es muy importante, que se pueda verificar información, que pidan por nuestra área jurídica y vamos a dar el seguimiento, ¿no? El seguimiento adecuado por los profesionales. Al final de cuentas, aquí lo ideal es analizar la información para que no se vaya a proceder a algo indebido o algo que no se pueda cumplir por claro. parte de nosotros o por parte de en este caso, del cliente, ¿no? Que claro. Sin duda, de Arturo Ortiz. Exactamente, sí. Información. Sí, no, imagínate que de bote pronto te dijera, sí, no hay problema, ya te cobramos 25,000 pesos. Pues no, es imposible. Hay que analizar, en todo casos tan específicos, ¿no? Que requieren un estudio minucioso de entrada para entender bien cómo está la situación y ya de ahí partir. No es como... No te preocupes. Yo le digo a todos, ¿no? La información, todo caso, cada caso de cada persona que se acerca con nosotros es importante, primeramente. Segundo, claro. Cada caso es diferente. Exactamente. No todos tienen los mismos montos adeudados, no todos tienen la misma deuda con el mismo acreedor, no todos tienen demandas por hipotecaria, por automotriz. Entonces es muy importante lo que preguntabas hace rato, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Siempre es hablarnos. ¿Para qué? Para que te transfiera esa llamada al área correspondiente, si es con banca múltiple, si es con hipotecaria, automotriz, o si de plano ya tienen el problema de una demanda, pues bueno, analizar la situación y dar el seguimiento adecuado. No es la misma respuesta que se le da a una persona que tiene una deuda o el mismo seguimiento que se le da a una persona que tiene una deuda con un banco por tarjeta de crédito que una persona que ya tiene la deuda por una hipotecaria, por una hipoteca y que a lo mejor ya está en proceso de demanda. Exacto. Es completamente diferente. Todos los casos son muy importantes para nosotros y a todos se les da seguimiento y estamos para brindarles un servicio. Pero tiene que entender toda la gente que nos está escuchando que cada caso es especial y cada caso tiene que ver su punto particular de cómo vamos a representarlo y hacer las cosas de la manera más correcta para no perjudicar a nadie. Al final de cuentas, nosotros como organización pues no buscamos ni afectar a las instituciones financieras ni afectar a los clientes que están con nosotros, ¿no? Claro, buscamos conciliar. Siempre has mencionado las dos vías, ¿no? Conciliar. Llegar a un convenio y a llegar a un arreglo, que es lo que siempre promovemos nosotros, ¿no? Exacto. La finalidad de defensa del deudor es esa, ¿no? Exactamente. Un convenio y un buen arreglo. Más bien. Bueno, dice Jessica Medina que tiene varias cuentas sin pagar en financieras por falta de trabajo, no ha podido ponerse al corriente. Le envían mensajes para advertirle de embargo. ¿Qué puede hacer al respecto, Jessica Medina? Bueno, Jessica, aquí lo primero que tendrías que hacer es darnos un poquito más de información. Entendemos que las deudas son con financieras, pero volvemos al asunto que hemos tratado aquí muchas veces de los niveles de riesgo. ¿Qué tan viable es para el acreedor el dar inicio a un proceso judicial mercantil en tu contra? ¿Qué tanto le conviene? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, con base en 4 puntos fundamentales. El primero, tipo de acreedor, pues ya nos lo dijiste, son financieras. Entonces, ahí incrementa el riesgo porque las financieras tienden a ser más agresivas en cuanto a demandas, juicios, etcétera. El segundo, monto adeudado, ¿cuánto dinero se debe? Eso es básico, ¿por qué? Porque si se debe poco, bueno, pues al acreedor no le va a convenir demandarte porque muchas veces invertiría lo mismo o más en demandarte que lo que le debes. Entonces, desde ahí ya se podría descartar. Tipo de crédito, préstamo personal, fue un financiamiento automotriz, hay por ahí algún financiamiento para una casa, para ampliación, para un terreno. ¿Por qué? Porque ahí hay bienes que garantizan el préstamo. Eso también incrementa un poco el riesgo. Y finalmente el tiempo que se lleva en estado de morosidad. La morosidad es cuando uno deja de pagar 91 días después de su fecha de pago. ¿Sí? Si nuestra fecha de pago es el día 15, contamos 91 días posteriores a eso. Y ahí empezaríamos nuestra morosidad. Sabiendo cuánto tiempo llevas de morosidad, también podemos calcular esos niveles de riesgo. Y ya con esa información, ahora sí, Jessica, pues darte una asesoría pues mucho, mucho más adecuada. Dice Bernardino López que tiene una deuda con Hipotecaria Nacional, que si le podemos ayudar. Claro que sí, Bernardino. Aquí lo que comentaba mi amigo y compañero David Caballero hace un rato, pues sí es necesario que nos llames por teléfono a nuestras oficinas el día de mañana y pidas por nuestra área jurídica, porque ahí hay un bien que garantiza la deuda. Entonces, eso incrementa mucho los niveles de riesgo. Pero te podemos ayudar, por supuesto, a conciliar, a buscar un acuerdo. Cuando se trata de hipotecarios y de automotrices, dependiendo, por supuesto, de algunos factores, es bastante viable llegar a un acuerdo, porque al acreedor muchas veces pues no le conviene recuperar el bien. ¿Sí? De nada le sirve embargar la casa o el coche porque para cómo está la situación económica del país es difícil pues poder colocar esa casa con alguien más, venderla y así recuperar su dinero. O el coche, pues muchas veces, los coches pues ya están en malas condiciones, ya están con algunas fallas y eso pues baja su precio. Entonces ahí es donde podemos aprovechar estas cuestiones para lograr un acuerdo y que ustedes no pierdan ese bien y que sigan pagando o que liquiden en algunos casos, por supuesto, en su totalidad sus deudas. Entonces hay que analizar el caso, mi estimado Bernardino, y con mucho gusto te podemos ayudar, ¿no? Bueno, volviendo al tema de los servicios, algo que hemos visto mucho, David, y que ya estamos modificando, es el asunto de las llamadas telefónicas. Muchas personas nos contratan a través de redes sociales, por ejemplo, y nos proporcionan su número telefónico para que les regresemos la llamada y que podamos brindarles la asesoría. El problema es que muchas veces ellos, las personas que nos proporcionan esos números, pues ellas mismas no nos contestan. ¿Por qué? Porque a veces pues les llaman los despachos de cobranza y procuran no responder números que no conocen, y pues el nuestro evidentemente no lo conocen, y simplemente llamamos y no podemos tener contacto. Ya desde algunas semanas atrás, y ya se los habíamos comentado, estamos utilizando el sistema de mensajería de WhatsApp. Si alguno de ustedes no nos responde, pues les mandamos un WhatsApp, así como se dice comúnmente, y les decimos que tratamos de comunicarnos con ustedes desde este número telefónico para que la próxima vez que llamemos, pues nos tomen la llamada, ¿no, David? Exactamente, es algo que estamos implementando por la falta de seguimiento, porque, bueno, reitero, lo que sucedió, nos cambiamos de oficina, estamos en la nueva ubicación y están implementando nuevas medidas pues para que podamos atender a toda la gente que nos llama, a toda la gente que nos busca, y pues a apoyarnos con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? No nada más nos podemos limitar a un correo, por ahí hay un comentario. Las personas están diciendo que los correos y las llamadas que pasan, bueno, pues todo, ¿no? Son medios de comunicación, al final de cuentas, la llamada telefónica, el contestar un correo, el enviar un WhatsApp, un mensaje de texto tradicional, pues al final de cuentas son alternativas que tenemos para poder estar en contacto con ustedes como clientes, que personas que necesiten alguna asesoría, que quieran alguna información, son todas las alternativas que tenemos. No nos queremos limitar a solamente la llamada telefónica o solamente el correo electrónico. Es algo que vamos a estar muy muy atentos aquí en las oficinas. Lo vamos a estar haciendo mucho hincapié con todo el personal para que todas las herramientas que se tienen al alcance de la mano pues se puedan utilizar y bueno, ustedes como clientes puedan tener la información. Por ahí también pues tenemos las personas encargadas de las redes sociales, el community manager, que se encarga de dar seguimiento, de ver a quién nos atendió, si no se regresó la llamada. Pues pueden seguir haciendo sus reportes y bueno, hoy en día es muy cómodo. Yo no entiendo, hasta yo mismo lo hago, ¿no? Las redes sociales, te metes a la página de Facebook de cualquier empresa y mandas el mensaje vía Messenger y a veces recibes una respuesta más pronta por ese medio. Sí. Yo les invito nuevamente a todos los que nos están escuchando que los asesores, los abogados, los pasantes y todas las áreas que tengan que ver aquí con defensa del deudor están aquí en las oficinas. Lo ideal es que nos llamen y que pidan por el área correspondiente, si es de un pago, de algo de contabilidad, respecto a las personas que hacen afiliadas, lo pueden pedir aquí directamente en la oficina, que lo comuniquen con el responsable y le den seguimiento. Si es algo de una asesoría de un cliente nuevo o ya afiliado, puede ser con cualquier asesor de banca múltiple. Si es algo jurídico, algo legal, algo donde ya hay una demanda y un hipotecario, pedir con el área jurídica. En recepción, cada vez que llaman al conmutador, roquea de nuestras líneas que tenemos habilitadas, la persona encargada de esa área de la recepción les va a hacer un filtro, les va a preguntar de dónde llaman, cuál es su nombre, cuál es su problema. Muchas veces también yo he detectado de este lado que la gente pues ya tiene ese temor de dar mucha información porque no sabemos realmente a dónde estamos hablando. Claro. Pero pues aquí yo les pediría un poquito de confianza, ¿no? Si ya nos investigaron, si por alguna razón ya llegaron a encontrar a defensa del deudor, pues que nos brinden esa confianza. Y ahí me quiero respaldar un poco con nuestro amigo Ricardo Osuna, que estuve atendiendo desde el día de ayer. Pues él me comenta su historia, ¿no? De que viene la preparadora, que estuvo lidiando con los despachos de cobranza, las llamadas, la desesperación que se llega uno a tener, ¿no? Por el problema que pues sabemos que ya tenemos, ¿no? Que es la deuda. Él mismo me lo dijo, ¿no? Que es seguidor fiel de defensa del deudor desde que nos logró encontrar y del programa de radio, que siempre está muy atento a los consejos que das tú, Ángel González. Gracias. Consejos que da respecto a la paciencia, programas de radio, él me los mencionaba vía telefónica. Entonces él ya tiene toda la estrategia formada, y es lo mismo que yo le quiero decir a toda la gente que lo está escuchando, que nos brinden confianza, que nos investiguen, que no crean en mis palabras ni en las tuyas, que vean en los medios que existen hoy por hoy de comunicación, tanto medios importantes como televisión, periódicos, revistas, página de internet y todos los medios en los que hemos participado y que tenemos de nosotros mismos como empresas, que hagan su sondeo, que hagan su investigación y se den cuenta que a lo mejor para ellos, para la mayoría, pues somos la mejor opción, ¿no? Así es. Ese punto de confianza. Y de ahí en fuera, bueno, pues nada más que nos llamen. Es lo único que yo les puedo pedir, que nos llamen, que ya estamos formalmente trabajando y operando aquí en las nuevas instalaciones. Y que los que gusten también venir a visitarnos, adelante, son bien recibidos. Tenemos una hora de atención, como ya se los dije, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Yo les recomendaría que si quieren venir físicamente, pues que vengan a las 6 por muy tarde, para que les podamos brindar esa hora de atención, ¿no? Sí, sí, no lleguen a las 7 porque... Con nosotros no necesariamente tienen que pedir una cita. Si llegan y hay alguien disponible, les va a dar el seguimiento. Así es. No, bueno, pues pueden llamar, pedir su cita, que les agenden una visita, para que tengan el tiempo adecuado y exacto para que un asesor los pueda atender y que no haya, o sea, la problemática que a lo mejor ahora yo por la invitación que estoy haciendo, pues aquí tengamos 10, 20 personas en una sola hora y no los podamos atender, ¿no? Como es debido. Pero yo los invito nuevamente a que nos llamen, que nos visiten y que ocupemos todos los medios, que si llegan a detectar alguna irregularidad, que si no les dan atención, que si no les contestan el correo, que si les mandaron un WhatsApp y después ya nunca más les quisieron volver a contestar por esa vía, que manden su queja, que manden su reporte. Al final de cuentas, nosotros estamos para apoyarlos, para solucionar sus problemas y dar el seguimiento adecuado, ¿no? No, la persona elige cuál es el medio que más le conviene, al final de cuentas. Nada como una queja, David, para poder mejorar, ¿no? Si dicen por ahí, hay un dicho que dice que una queja es un regalo del cliente y a nosotros nos sirve. No somos inmunes a las fallas, nos podemos equivocar, por supuesto. Acabas al final del día... Muy importante, somos seres humanos también, claro. Al final de cuentas. No justifico, sí, a nadie. Pero al final de cuentas, pues, se puede llegar a dar. Pero aprender y mejorar. Pero si se da, claro, si se da, por supuesto, lo usamos para poder mejorar. No es como en otras empresas que las usan para no hacerle caso al cliente, para no pelarlo, como se dice por ahí. No, aquí nos gusta atender a la gente. Dice Ricardo Zuna, continúa que así es. Él tenía tiempo queriéndose afiliar con nosotros, pero hablaba y no podía afiliarse. Y entró una llamada con el señor David preguntándole que cuál era su problema y en menos de 24 horas ya estaba afiliado gracias a la atención del señor David Caballero. Una vez más, muchas felicidades por tener personas tan amables y atentas. De eso se trata. Dice Luis Grijalva que Geller Abogados le dice que por su negativa de pago con Banco Invex van a recurrir a lo judicial. Debe más de 200,000 pesos entre Invex, Santander y HSBC. Ya se preocupó demasiado que el día de hoy ya no se asustó, pero sí desea pagar, solo que por el momento no lo puede reunir lo suficiente. Ya está afiliado con nosotros. Buenas noches. Bueno, mi estimado Luis, mira, si tú ya estás afiliado, como se los hemos dicho a muchos de ustedes, pues ya no tienes nada de qué preocuparte. Nosotros ya estamos viendo todas estas cuestiones, como se los hemos dicho muchas veces. Para eso ustedes nos contrataron, para ser sus representantes legales. Lo único que tú tienes que hacer, Luis, es dejar de preocuparte y comenzar a ocuparte. Échale muchas ganas a la estabilidad económica, échale muchas ganas al ahorro, para que en cuanto sea posible, entre antes mejor, podamos empezar las negociaciones de tus deudas. Digo, esto te lo digo para que lo hagas a tu ritmo. Sí es importante que no entremos en una situación de confort, porque eso llega a suceder. Muchas personas dicen, ah, pues ya tengo representación legal, pues me la llevo tranquila. No. Yo creo que lo ideal es aprovechar esa oportunidad de que ustedes ya están representados legalmente y hacer las cosas lo más rápido que se pueda. Aplíquense mucho en nuestras estrategias de austeridad, de control de finanzas, de presupuesto, para que en menos de lo que ustedes se imaginan, estén negociando sus primeras deudas y las estén liquidando. De eso se trata. Para eso existe defensa de negocios. Pues si al final de cuentas el banco decide demandarlo, para eso estamos. Pues también, para eso estamos, pero también es el derecho del banco. Pero más importante, lo que quería llegar, para eso pagó, para eso está afiliado con nosotros, para que tenga esa representación legal en el momento de que lleguen a demandarlo. Pero lo más importante, y por lo que he detectado que la gente se espanta o se preocupa además, es porque no es común que a cualquier persona la demanden, para empezar, ¿no? Si no tenemos el conocimiento de que es una demanda, o no es nuestro pan de cada día, porque pues, dice por ahí el dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Claro. Pero una demanda no es lo mismo una demanda penal que una demanda civil. Yo lo que le dije a nuestro amigo Ricardo, la deuda en este país, al menos hasta ahorita, no se ha tipificado como un delito. Entonces no se deben de preocupar más allá de lo que es una demanda. La demanda es una herramienta legal a la cual el banco tiene derecho, que tiene acceso, y si quiere recuperar el monto adeudado a través de esas instancias legales, lo puede hacer. De ahí en fuera, a que el banco, porque nada más porque lo demandó, le quiera sacar, si él debía 50 mil pesos, sacarle 200 mil, 300 mil, un millón de pesos, es imposible. Sí, claro, no se puede, y menos meterlos a la cárcel. Mucho cuidado con eso, porque hasta la fecha, a pesar de toda la información que se ha brindado al respecto, muchas personas, muchos deudores, porque mucha gente pues nunca había estado en este tipo de situaciones y no está muy enterada de los alcances legales que puede llegar a tener el deber dinero. Pero en México está clarísimo, nadie puede ir a la cárcel por deber dinero, porque ya lo señaló mi amigo David Caballero. Deber dinero no es un delito, así es de sencillo. Entonces, si les llama el cobrador y les dice que los va a meter a la cárcel porque son unos estafadores fraudulentos, ustedes no se preocupen, no pasa absolutamente nada. La única excepción, y hay que ser claros para que, pues, si alguno de ustedes tiene una situación así, lo tome en cuenta, sería si, por ejemplo, alguno de ustedes presentó alguna documentación falsa, apócrifa, para obtener un crédito. Bueno, ahí sí se podría llegar a configurar el delito de fraude en perjuicio del banco, por ejemplo. Y sí podría ya tener alcances penales el asunto, pero es solamente esa excepción. Si ustedes solicitaron un crédito normal, con sus identificaciones normales, con sus comprobantes normales, no pasa absolutamente nada. A lo más que podría llegar esta situación sería un juicio mercantil, a lo más que podría llegar es al embargo de bienes, pero son cuestiones ya muy radicales. Nosotros buscamos que no lleguemos hasta esos extremos, que se pueda negociar antes, pero en el peor de los escenarios, eso sería lo más que podría llegar a pasar. No los van a meter a la cárcel, ni mucho menos. Que no los asusten con ese tipo de cuentos viejos, de cobradores que piensan que la gente no está informada. Y por supuesto, cualquier duda, para eso estamos, para que nos llamen, nos platiquen sus inquietudes. Entonces, Luis, tú tranquilo, ellos nerviosos, nosotros nos encargamos de tus negociaciones en cuanto tú tengas esa capacidad. Échale ganas al ahorro y pronto, te lo garantizo, si te aplicas, antes de lo que tú piensas, estás acabando con este problema. Dice Manuel Alejandro Espinosa que pagó su cuota del mes pasado y no le respondimos que ya está registrado su pago. Mandó otro correo preguntando y ya no recibió contestación. Hoy mandó el pago de este mes y volvió a preguntar si se ve reflejado su pago del mes pasado. ¿Habrá algún problema? Nos comenta Manuel Alejandro. Aquí, mi estimado Manuel, lo primero es que nos des tu número de contrato, ¿no? ¿David? Sí, para dar seguimiento. Sí, estoy escuchando, perdón, amigo. No te preocupes. Sí, que estaba escuchando lo que le estabas comentando. Que nos des un número de contrato vía inbox. Pues sí, o no lo puedes dar aquí, sí, digo. No más. Algunas personas que tienen un nombre aquí en Facebook. Ajá. Y en la vida real pues, tenemos otro, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Aquí lo ideal es que nos manden sus datos particulares vía inbox para por que favor podamos dar mañana seguimiento, ¿no? Sí, nada, por favor. Eso es muy importante. A nosotros nos gusta mucho cuidar su información personal. Y a veces llega a suceder que de pronto aquí en los mensajes en Facebook, en los que todo mundo ve, en los posts, ponen sus datos personales, nos llegan a poner números telefónicos, correos electrónicos, nombres completos, por favor, no lo hagan. ¿Por qué? Miren, porque yo puedo ver su información aquí y todos los que estamos ahorita conectados en Facebook, por ejemplo, oyendo este programa, pues también pueden ver lo que ustedes están poniendo. Entonces tengan mucho cuidado, ¿por qué? Si ustedes ponen un número telefónico, a lo mejor no les llamamos nosotros, les puede llamar otra persona mañosa que obtuvo la información así y los engaña diciéndoles, por ejemplo, que somos nosotros. Entonces, toda la información, como señala muy bien mi amigo David Caballero, de carácter personal, que sea por inbox, nos mandan un mensaje directo, un correo electrónico, llámenos por teléfono, y ya ahí sí nos pasan esa información, nada de forma pública, porque queremos cuidarlos, que no tengan más problemas. Imagínense nada más que al rato les estén llamando porque pusieron su número telefónico aquí públicamente. No lo hagan, por favor. Dice entonces Manuel, estamos esperando más tu número de contrato y con mucho gusto te ayudamos con lo de tus pagos. María Fernanda Rivas nos comenta, David, que tiene una deuda con Caja Libertad, debe 7 mil pesos. Y en mes y medio le dice que ya subió a 10 mil, que si no liquida, la pueden demandar por 30 mil pesos. ¿Es legal eso? Están aplicando ese cuento, David, de que... Esa estrategia de cobranza. Te pueden demandar hasta por 3 veces el monto adeudado, pero eso se los voy a explicar rápido. Eso es por una confusión que existe, miren. La ley señala, en cuestiones de embargo, que se puede embargar hasta por 3 veces el monto adeudado. Fíjense muy bien, se puede embargar hasta por 3 veces el monto adeudado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo debo 100 mil pesos, ¿sí? Y no los pagué. Y me demandan y me embargan, me van a embargar por bienes de por aproximadamente 300 mil pesos. Esto es porque los bienes muebles que podrían llevarse, pues muchas veces pues no funcionan o están maltratados o rayados. Y eso devalúa su precio. Por eso es que es hasta por 3 veces para que al momento de que salgan al remate, pues más o menos se equipare el monto que yo debía con lo que ellos puedan recuperar durante esos remates. Por eso es lo de las 3 veces, pero eso es para el embargo. No es que si yo deba 100 mil pesos, ellos me puedan demandar a mí por 300 mil. No, ellos me van a demandar a mí por 100 mil pesos y sí me podrían embargar por bienes que más o menos valgan 300 mil pesos, 3 veces la suerte principal. De ahí surge esa confusión de los cobradores y por eso le dicen esto a la gente. Si usted debe 10 mil, yo la puedo demandar por 30 mil. No, no funciona así. Si María Fernanda debe 10 mil, la van a demandar por 10 mil, ¿sí? Podría haber un embargo hasta por 3 veces, pero eso ya es complicado, depende de cómo ande de bienes nuestra amiga María Fernanda. Ahora, niveles de riesgo, lo que les comentábamos hace rato, esto nada más era para aclarar el punto de las demandas hasta por 3 veces, porque María Fernanda de estar preocupada, dice, chin, me van a demandar. No, niveles de riesgo, tu deuda es muy baja, debes 10 mil pesos, ellos gastarían más o menos eso, a lo mejor un poquito más, en demandarte, ¿sí? Se van a gastar entre abogados y papeles y viáticos, se van a gastar 10 o 12 mil pesos en demandarte. Entonces, no les resulta viable, matemáticamente hablando, no les resulta viable el demandarte porque invertirían pues lo mismo o más en la demanda que lo que podrían recuperar en el mejor de los escenarios con la misma. Entonces, nivel de riesgo de María Fernanda, pues prácticamente cero, no te van a demandar. Los cobradores, por supuesto, y eso es el cantar del cobrador de todos los días, pues te van a decir que sí, que ya tienen la demanda lista, que los cargadores, que las camionetas, que las ambulancias, que la policía, siempre dicen eso. Pero de que eso sea real, pues hay muchísima diferencia, ¿no, David? Pues es que primero tiene que haber un proceso, o sea, no nada más de que yo diga, te voy a demandar y voy a llegar con el cargador, las camionetas, los policías y todo lo que van claro. A hacer. Tiene que haber todo un proceso primeramente para que ellos puedan llegar así al domicilio, pues primero tiene que un juez autorizar dicho embargo, y normalmente el embargo te da o se autoriza cuando realmente el cliente o el demandado pues se hace caso omiso de cualquier de estas situaciones, ¿no? Del citatorio, sí. De haberse presentado, de no haber tenido representación legal. No, y aunque se dé al principio, aunque se dé de entrada, primero tienen que demandar, ¿sí? De entrada tienen que demandar al deudor. Ellos no pueden llegar y decir, mañana lo voy a ir a embargar, no. Tienen que presentar su escrito inicial de demanda en el juzgado. El juzgado tiene que admitir dicho escrito inicial de demanda y el juez de dictaminar, determinar que debe haber una diligencia de embargo precautorio para poder garantizar el monto adeudado. Y entonces, así, solamente así, se presentaría el actuario en la casa del demandado y podrían señalar bienes para ser embargados. Pero antes de eso yo previo aviso, ¿no? No, no pueden llegar así nada más, ¿eh? No, ellos llegan así. No, cuando hay un embargo no se avisa al demandado porque... Yo me refiero a la situación de la demanda. Ah, no, tampoco. Cuando hay una demanda, no te avisan precisamente para evitar que el demandado evada esa responsabilidad. Si yo le aviso a alguien que ya lo demandé y que lo voy a embargar, pues lo que va a hacer es ocultar sus cosas. Y lo hemos dicho muchas veces en este programa. El embargo es de esas cuestiones que se manejan de una manera muy sigilosa. Para que se hagan una idea, por ejemplo, hace cosa de un mes, aquí muy cercano a estas instalaciones, embargaron el domicilio de unas personas que no estaban pagando la renta, ¿sí? Incluso salió en los noticieros, son unos antros que se encuentran en la zona de Villacuapa. Obviamente no se les avisa para evitar que ellos estén prevenidos de esa acción legal. Llega, se ejecuta el embargo, se llevan las cosas y ya después ya se verá si eran sus cosas, si no eran sus cosas, se presentan tercerías excluyentes de dominio. Pero no, el embargo jamás se va a avisar. Simplemente se emplaza y en ese momento se ejecuta. Por eso es que lo hemos dicho muchas veces. Si a ustedes les llegan esas cartitas que dicen, aviso de embargo, se le embargará en 48 horas. Esos son cuentos, eso no existe. Ningún abogado en su sano juicio le va a avisar a alguien, pues que lo va a embargar. Imagínense nada más qué locura sería, ¿no? Simplemente lo estaríamos poniendo sobre aviso para que evite la acción. Entonces, hay que calcular niveles de riesgo de demanda para que estemos preparados, estemos prevenidos de dichas acciones. Dice... Pues pasándonos en lo que decía María Fernanda, por la deuda de 7,000 que ya está en 10,000, pues yo a lo que me refiero previo aviso es toda la cobranza que le van a hacer. Ah, no, sí, claro. Y posteriormente pues se va a llegar a la demanda. Antes de eso, no. Lo más importante que está haciendo ahorita es asesorarse, acercarse con nosotros, y que yo le invitaré a que nos llame el día de mañana y que pida por la área jurídica para que le aclare bien todas sus dudas. Exactamente. Y de qué manera puede prevenir esta situación. Sí, no, avisos, o sea, lo que se refiere a avisos extrajudiciales de cobranza, va a haber muchos antes de. El chiste es, primero, tener cálculos de niveles de riesgo. En el caso de María Fernanda es de cero, no lo hay. Y no la van a demandar, es muy poco lo que debe. Van a llegar muchísimos avisos que le van a decir que sí, pero es mentira. Y ya después, ¿sí?, ya que se haya juntado María Fernanda unos 7,000 pesos, se podrá negociar la deuda. Esto que le decimos a la gente, porque luego algunos mensajes nos llegan y nos dicen, es que ustedes le dicen a la gente que no les van a hacer nada y entonces la gente no va a pagar. No. Nosotros jamás le vamos a decir a alguien que no pague, es todo lo contrario. Lo que buscamos es que la gente pueda conciliar, pueda liquidar sus deudas. Y, por ejemplo, en el caso de María Fernanda, no la van a demandar, nuestra responsabilidad es decirles la verdad, ¿no? Es un hecho que a María Fernanda no la van a demandar por tan poco dinero. Pero es un hecho también que si María Fernanda no paga, va a tener una mala calificación en el buró de crédito por mucho tiempo. Se habla de 6 años, pero esos 6 años comienzan a correr hasta que el acreedor deje de actualizar esa información. Entonces, si el acreedor actualiza cada año esa información, pues esos 6 años no van a llegar nunca. Tenemos casos de personas con mal historial crediticio por una deuda de más de 20 años por esta situación. Entonces, lo ideal, en el caso de María Fernanda, es primero que no se estrese, no la van a demandar. Segundo, que se ocupe, que le eche ganas a estabilizar sus finanzas, que le eche ganas al ahorro, que se junte unos 7,000 pesos y ya que los tenga, que nos avise. Y con todo el gusto del mundo le decimos cómo negociar su deuda para que la liquide y ya, se libere de ese problema. Dice nuestro amigo Roberto Carlos Nezahualcóyotl, que una vez más regresa su tranquilidad después de que ya habían iniciado el proceso de negociación de sus tarjetas de crédito. Saludos desde Puebla, le mando un saludo a Roberto y te deseo toda la suerte del mundo, mi estimado Roberto. Vas a ver cómo, antes de lo que piensas, estás liquidando tus deudas. Dice Iselita López, excelente información. Saludos, muchas gracias. El próximo lunes, nos informa producción, el próximo lunes será un día festivo. Por tal motivo, no vamos a tener el programa de radio. No va a haber programa. Nos escucharemos el próximo jueves 22 de marzo a las 9 de la noche. Además, durante Semana Santa se suspenden los programas en vivo. Ya les diremos bien las fechas. Y mientras, pueden aprovechar toda la información grabada de programas anteriores. Entonces, para que se vayan preparando, el próximo lunes no tenemos programa de radio. Hasta el otro jueves, hasta dentro de 8 días, sí tendremos en vivo. Y me parece que después, luego, ya comienza la Semana Santa. De todas formas, les vamos a avisar nosotros para que tengan esto, contemplen esta situación y pues sepan que no vamos a estar al aire en vivo, al menos. Pero si ustedes entran a estas páginas, van a poder escuchar nuestros programas grabados, repeticiones, con mucha información que les será de utilidad. Bueno, David, por ahí, porque ya se nos va a acabar el tiempo casi, por ahí hace algunos días tuvimos una dinámica para regalar un paquete de libros, ¿no?, del Pequeño Cerdo Capitalista. Era el libro y la Agenda 2018. El libro y la Agenda 2018 del Pequeño Cerdo Capitalista, libros excelentes que les recomiendo ampliamente, de los libros más vendidos a nivel nacional. Les recomiendo mucho que si ustedes no han leído el libro de finanzas personales del Pequeño Cerdo Capitalista, lo compren. De verdad, se los garantizo, les va a ayudar muchísimo para que puedan acabar con sus deudas de la mejor manera. Por cierto, que le mando un saludo, a Sofía Macías, autora de estos libros. Aparte de todo, aparte de que tenemos estos libros de regalo para algunos de ustedes, estos libros tienen algo muy especial porque vienen autografiados y dedicados por su autora. especialmente para nuestros radioescuchas o la gente que nos sigue en redes sociales o la gente que se encuentra afiliada a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces, ¿cómo estuvo el asunto, David? Platícanos, ¿cuántos paquetes? ¿A quién se les van a regalar? ¿Cómo está? Son 5 paquetes. Todavía tenemos ahí 2 disponibles. 2 paquetes disponibles. Que están escuchando, que nos llamen el día de mañana. Muy bien. Que digan que escucharon esta promoción en el programa de radio o que vieron la publicación en Facebook. Digo, aunque sea mentira, a lo mejor ya no la vieron, ¿verdad? Pero que digan que viste la publicación. No digan mentiras, digan la verdad. Digan que escucharon el programa de radio. ¿Vale? Que no digan mentiras, que digan la verdad. Que la escucharon en el programa de radio. Que vieron la publicación o que escucharon el programa. Muy bien. Principalmente que escucharon el programa. Muy bien. Y bueno, lo más importante, pues deben de tener, lamentablemente, su deuda. Tienen que pedir su asesoría, hacer el proceso de afiliación y una vez que cumplan con la afiliación, se les manda su paquete. Su regalo. Ah, pues ahí está. Es muy sencillo. Mucha gente se está afiliando en estos momentos. Entonces, ya lo escucharon, si ustedes se van a afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, llamen mañana a nuestros números telefónicos y digan que escucharon en este programa lo de un paquete de libros del Pequeño Cerdo Capitalista, y si se afilian, pues uno de ustedes o dos de ustedes se van a poder llevar estos paquetes que nos quedan, que son el libro de finanzas personales del Pequeño Cerdo Capitalista y la Agenda 2018 del Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, estén muy atentos para que se puedan llevar sus regalos. Dice rápido, María Fernanda, muchas gracias por la asesoría, y si quiere y si va a pagar, es de educación de casa, pero está pasando por una muy mala racha. Es que nosotros lo hemos visto muchas veces a lo largo de todos estos años, y yo creo que mi amigo David Caballero no me va a dejar mentir. Hemos analizado literalmente miles de casos, y en el 99.9% de las veces, así, se los aseguro, 99.9% de las veces, las personas nos dicen, es que yo quiero pagar, por eso vine, por eso estoy buscando opciones. Yo busco opciones que el banco, la financiera, la caja popular o el acreedor que sea, no me está dando, se niega, se cierra. Entonces yo lo que busco es la forma de pagarle de acuerdo a mi capacidad económica, porque perdí mi empleo, mis ventas bajaron, me quitaron bonos, comisiones. Algo pasó que no les permite continuar pagando sus deudas como lo estaban haciendo anteriormente. Entonces, eso, como el caso de María Fernanda, como el caso de la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento, es a la gente que le ayudamos, gente que quiere, pero que no puede pagar sus deudas, ¿no, David? Exactamente. Así de fácil. Dice Luis Grijalva que ¿qué pasa si es afiliado? ¿Todavía se podrá llevar el regalo? Lamentablemente la promoción es para la gente que se afilia a partir del día lunes. Okay. Una mención de la publicación. Por ejemplo, ahorita aquí nuestro amigo Ricardo, que ya vía telefónica hace unas 2 horas más o menos lo atendí, pues ya se comentó lo de el paquete, lo de su afiliación y además de su contrato, va a proceder a hacer su pago de afiliación mañana o lo más pronto posible, y una vez que reporte su pago, pues bueno, su paquete ya está asegurado. Ah, mira, Ricardo ganó. Muchas felicidades a Ricardo. Dice, rápido, porque ya se va a acabar el tiempo, Roberto Carlos de Zagualcoyos, ¿cómo cuánto cuesta y dónde venden los libros del Pequeño Cerdo Capitalista? Mira, los libros los puedes conseguir en cualquier librería de prestigio. Por ejemplo, en la de los 3 tecolotes, ya saben cuál, la del señor gordito bigotón, que es muy rico. En esa consiguen fácil estos libros. Y también en la librería esta del pacificador hindú, el de los lentes redonditos, si saben de quién hablo. En esa también lo pueden conseguir. El libro está, me parece, puede variar, entre 210 y 260 pesos, me parece. La agenda creo que estaba en 280 pesos la última vez que la vi. La agenda es una agenda de excelente calidad, ¿eh? Es un diseño muy padre. Aparte de que esa agenda tiene un montón de cosas adentro para que ustedes puedan manejar unas finanzas de una manera más inteligente. Tiene muchos ejercicios. Sí, les pone metas, trae calcomanías. O sea, está bien, bien completa la agenda para que ustedes lleven unas finanzas más sanas. Entonces, les recomiendo mucho que si ustedes por alguna razón no pudieron ganar en esta ocasión uno de los paquetes, los compren, porque no es un gasto en realidad. Lo que están haciendo es una inversión. Les va a ayudar muchísimo. Rápido, porque nos vamos. Dice Ricardo que él quiere su paquete. Muy bien. Y nos dice también que gracias a todo el equipo de la Defensa del Deudor por su apoyo. Una vez más, muchas gracias. En especial, no me lo tienes nada que agradecerme a mí, yo estoy a tus órdenes. Y también a mi amigo David Caballero, buenas noches y bendiciones. Muy buenas noches. Dice Joe Soto, o Joe Soto, que tiene un grupo, en Activamos, pero por un problema no pudieron depositar todo, depositaron 7,760 y solo pudieron pagar 4,500. Los están presionando para pagarlo. ¿Cómo le pueden hacer o cómo lo pueden negociar o qué podría pasar si se atrasan unos días? Bueno, si se atrasan unos días, ya, tienen que cubrir intereses. Eso es un hecho. ¿Qué podría pasar? Por un pago no pasa absolutamente nada. El siguiente mes o la siguiente quincena o el día que les corresponda hacer el siguiente pago, con que cubran el pago de ese mes, el que está corriendo, más la diferencia que no pagaron el mes anterior, más los intereses que se hayan acumulado, con eso es más que suficiente. No tendría ningún tipo de complicación. Que últimamente lo que hemos visto es que muchos acreedores, incluso bancos, cuando uno se atrasa un día, al día siguiente están llamando y amenazando y presionando. No hagan caso. Simplemente no hagan caso. Ustedes tranquilos. Si van a pagar el siguiente mes, con que paguen y se pongan al corriente, es más que suficiente. Dice que no escuchó su respuesta. Se quedó sin datos, Manuel Alejandro Espinosa. Ah, caray. Mi estimado Manuel Alejandro, ¿y cuál era tu pregunta? Aquí está. Pagó su cuota del mes pasado. Ay, no le hemos dado respuesta. No te preocupes, Manuel. Pásanos tu número de contrato. Y con mucho gusto, para eso estamos, precisamente para poder ayudarte con lo de darte respuesta de tus pagos. Si cualquiera de ustedes tiene ese problema, que nos mande su reporte de pago y no le llega el correo de respuesta, nos avisa. Con mucho gusto vemos qué pasó ahí y les ayudamos. Ustedes guarden sus recibos, eso es lo importante, ¿no, David? Lo importante es eso, que guarden su recibo, que lo tengan a la mano. Si ya lo reportaron y ya lo mandaron al correo oficial, que es pagos@ddmx.org, no va a haber mayor complicación. Hay gente, personal activo, revisando esa información día a día y, bueno, registrando sus pagos en el sistema de defensa del deudor. Sí, reitero y vuelvo a pedir una disculpa, sé que ya fui muy repetitivo, tuvimos complicaciones, cambiamos de oficina, pues eso no es excusa, estamos trabajando, estamos haciendo todo lo posible por ponernos al corriente, ponernos al día y que, bueno, pues ya no tengamos estas complicaciones, estos atrasos en las respuestas de correos, de llamadas telefónicas, de mensajes. Que todo esté al día. Claro. No tengan desconfianza. Vamos a hacer todo lo posible para que esto ya quede lo más pronto, lo antes posible. Estemos en cero en todo y pues podamos volver a comenzar, ¿no? Con el pie derecho. Y a los que tienen esta duda, este problema, pues como ya lo dijiste, ¿no? Que nos manden un inbox con su información, su nombre completo, su correo, su número telefónico, su número de contrato para que el área de pagos pueda ponerse en contacto con ellos el día de mañana o que nos llamen mañana a partir de las 9 de la mañana y que pues, pidan por el área de pagos. Y rápido les resolvemos. Bueno, pues ya escucharon, señoras y señores, estamos a sus órdenes. Es algo que nos ha distinguido a lo largo de estos 9 años ya, el poder ayudarlos de la mejor manera, el poder apoyarlos de la mejor manera. Es nuestro compromiso y nuestra convicción. Entonces, gracias una vez más por estar con nosotros, por acompañarnos en estos programas, por acompañarnos en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nosotros, como siempre, vamos a seguir trabajando para proporcionarles el mejor de los servicios. Y bueno, pues no queda nada más que agradecerle infinitamente a mi querido amigo y compañero David Caballero, administrador general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. David, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, amigo, por haberme invitado. La verdad, me puse muy nervioso de estar este primer programa contigo en vivo. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible para que todas sus dudas, todas sus sugerencias puedan ser escuchadas y demos seguimiento y podamos seguir superándonos cada día. Muchísimas gracias, David. Ahí me saludas a todos los compañeros el día de mañana en la oficina. Bueno, pues señoras y señores, fue David Caballero, administrador general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil, que esta noche nos acompañó para despejar estas dudas que tenían algunos de ustedes, estas inquietudes en relación a la atención, que afortunadamente hemos podido dar una muy buena atención a pesar de todos estos contratiempos que hubo por el cambio de oficina. Pero sí es importante para las personas que andaban un poquito preocupadas, pues aclarar los puntos, ¿no? Se sigue con la atención, es cosa de que nos contacten, la comunicación básica, como siempre, para poder darles el mejor de los servicios. Y a todas las personas que nos sintonizaron, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Les recuerdo, cualquier información de contacto, nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org, defensadeldeudor.org, ahí nos encuentran, y ahí encuentran todo, teléfonos, direcciones, correos electrónicos, todo para que nos puedan contactar. A mi amigo, mi queridísimo amigo, productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muchas gracias por todo. Te deseo una excelente noche. Y bueno, a todos ustedes, muy buen fin de semana. Pasen un excelente puente, descansen rico. Recuerden que las deudas, a pesar de todo, tienen solución. Cosa de echarle ganas. Aquí ya les pusieron a nuestra otra página web, defensadeldeudor.info. También ahí encuentran toda nuestra información de contacto. Ahora sí, pasen excelente noche y hasta. Hasta muy pronto.